a las 9:19, como les adelantábamos, y ustedes pueden ver esta entrevista en directo por el Facebook de Radio Centenario. Estamos recibiendo aquí en el estudio, agradeciendo que esté con nosotros, a Fernando Ferreira, presidente del Sindicato de Trabajadores de Pilsen y de la FOEB, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, con el que hemos conversado muchas veces telefónicamente. Buen día, Fernando, gracias por estar esta mañana acá, ¿no? Buen día, gracias a ustedes por la invitación. En horas, además de mucha actividad en el sindicato, reseñábamos hoy temprano en titulares la asamblea que ayer adelantábamos. Muy importante que tuvieron ayer los trabajadores de Pilsen. Sí, fue una muy buena asamblea, 1000 compañeros de todo el país, nos nucleamos en el Club Cordón ayer a las 10 de la mañana, y bueno, tomó decisiones trascendentales, ¿no?, que tienen que ver con el momento que estamos viviendo a nivel de la industria de la cerveza en particular. Yo creo que Uruguay tiene problemas a nivel de la industria a nivel general, ¿no?, pero en este caso la que nos toca es la situación de la industria de la cerveza. Nosotros venimos comentando que en el país hay dos plantas que elaboran y envasan cerveza a nivel industrial, después hay un núcleo de artesanales, pero evidentemente es un volumen mucho más chico. Y bueno, y lo que está en juego hoy es, digamos, la viabilidad y continuidad, digamos, de las fuentes laborales de los compañeros, en este caso de Minas, que es un poco la incertidumbre que está generando la empresa desde noviembre del año pasado, cuando señaló una parada para el mes de mayo, el mes que viene, en ambas plantas. En principio la parada iba a ser solo por el mes de mayo. Nosotros consultamos a la gerencia, todo el cuerpo gerencial nos dijo que no tenía todavía cuál era el plan de vuelta al trabajo de las dos plantas en aquel momento, estamos hablando del mes de marzo, y después, con el avance del tiempo, porque evidentemente hay que ir ajustando algunas cosas, ¿no?, guardias que quedan en las plantas, porque una planta no se puede vaciar de un día para el otro. Hay sectores que son vitales, como por ejemplo la sala de máquinas, ¿no?, de cualquier fábrica, esa no se puede vaciar. Bueno, y hay que negociar con el sindicato cómo son las guardias, cuáles son los compañeros que quedan, cuántos quedan por un tema de seguridad y demás, del lugar de trabajo. Y bueno, en marzo tuvimos, digamos, una nueva reunión previo al término de Semana Turismo, donde comunicó cómo volvía la planta Montevideo. Allí no habría inconvenientes, que ya el 20 de mayo los primeros estarían volviendo. Hay que comentar que la planta, o que el procesamiento de cerveza, tiene discontinuaciones, ¿no? Cuando uno fabrica, fermenta, son 15 días antes, 15 días después la vuelta al llenado. Y bueno, y a partir de ese momento lo que dice es que no tiene fecha de retorno de los compañeros de Minas, y que en principio lo que estarían viendo sería mayo y junio como seguro de paro. Ahí nos cambia la situación, porque bueno, los compañeros se organizaron de alguna manera, hay quien guardó la licencia, hay quien definió alguna otra cosa, pero un tema es un mes de seguro de paro, otra cosa son dos. Claro. Meses como el de junio, que tiene aguinaldo, o sea que si alguien está en seguro de paro no va a cobrar el aguinaldo porque no puede tener ingresos, digamos, de la empresa. Y bueno, y lo que nos preocupa, ya nosotros en el mes de diciembre, enero, veníamos manifestando la preocupación de que, bueno, mayo era una coyuntura que nos encendía las luces amarillas sobre el futuro de la industria, ¿no? Y creo que estamos en ese momento de luces amarillas que se van poniendo anaranjadas ya, ¿no? Repasemos algunos datos, Fernando. ¿Quiénes son los dueños de Pilsen actualmente? Bien, Pilsen desde el año 2002 aproximadamente, 2002-2003, es propiedad de Ambev. O sea, Ambev acá en Uruguay tiene dos plantas que producen y envasan cerveza, y tiene dos plantas de procesamiento de malta. La planta Paysandú, la vieja norteña, digamos, que es una maltería. En Nueva Palmira también una maltería. Y bueno, y después la vieja Patricia, que era propiedad de Maresca, que bueno, después en el año 2002, si no me acuerdo mal, 2002-2003, fue adquirida por el grupo Ambev. O sea que Ambev tiene las tres marcas de cerveza, digamos, Norteña, Patricia y Pilsen. Sí, Norteña, Patricia, Pilsen, Sillertal, la importación de Brahma, Skol también proviene de ahí, Corona también es importada, o sea, el portafolio es muy amplio de Ambev acá en Uruguay. ¿Y lo que decís de producción de malta, eso que es para, se exporta o es también para usar acá? Bien, el procesamiento de cebada en Uruguay está prácticamente Lo tiene, no digo que tiene el monopolio, porque hay una planta también aquí en La Paz que es propiedad del grupo Petrópolis de Brasil también, que el año pasado, si no me falla la memoria, o el anterior, hizo una inversión de 60 millones de dólares en tecnología, donde triplicó la producción sin aumentar un puesto de trabajo, ¿no? Es una productividad enorme, digamos, de esta planta nueva que está acá en La Paz, a la salida de Montevideo, Puebla, Bayubá, como le llamamos, que en la década del 80, a principios del 90, era propiedad de FNC también, esa metería ahí. La cebada generalmente se exporta, 98% es exportación. Lo que precisa el mercado local de lo que produce, de lo que se produce de cebada acá, es un 2% aproximadamente, no mucho más. 2%. Y en el caso de trabajadores, ¿cuántos ocupa Pilsen actualmente, más o menos? Bien, entre planta, minas y Montevideo somos unos 700 directos, más o menos, pero uno dice, bueno, ¿cómo tienen 700? Claro. Vinieron 1000 a la asamblea. Sí. Nosotros como sindicato tenemos la política de afiliación directa al gremio de todo lo que es este trabajo tercerizado. Las distribuciones de todo el país, Montevideo, interior, son tercerizadas, son distribuidoras, digamos, que tienen un dueño y que tienen compañeros empleados allí. Y bueno, estos compañeros son afiliados directamente al sindicato con los mismos derechos y obligaciones que tiene uno de planta. No hemos hecho ningún tipo de, digamos, de distinción entre unos y otros, porque bueno, entendemos que la unión es fundamental, porque claro, quien lleva el producto es muchas veces más definitivo o más definitorio en una situación de conflicto que quien lo elabora. Las plantas, y lo estamos demostrando, son fácilmente sustituibles desde Argentina o Brasil, ¿no? Claro. Esa experiencia de integrar al sindicato de los tercerizados, ¿es solo de Pilsen o se da en otros sectores de la federación? No, la federación a nivel de plantas, todos hemos afiliado a los compañeros, o sea, todos los sindicatos que tienen distribución, hablemos de Coca-Cola o de Danone, que es el Aguasalus o Nativa, han seguido la misma experiencia, ¿no? Creo que ahí tuvimos un punto en común en federación de tener la visión de que los compañeros, primero, tienen, digamos, la desventaja de no ser directos, pero también tiene la ventaja de estar en un sindicato como el nuestro. Claro. Y creo que lo fundamental acá es que somos todos trabajadores y que el objetivo final es la mejora continua de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, ojalá eso se transmitiera a otras áreas también, que cuesta mucho más resolver eso. Sin ser alguna empresa, vos nos corregirás, de producción de estas de aguas locales, ¿toda la bebida está en manos internacionales, en empresas internacionales? Sí, sí. Hablábamos cebada, hablamos de lo que son las plantas de cerveza, y hablamos de CCU, que contiene, o sea, que es propietaria de la planta de agua nativa. Ajá. O sea, agua nativa, Nix, y también lo que es la importación de cerveza. O sea, CCU es un importador de Heineken, de Schneider, de Imperial, o sea, otras marcas de cerveza que se ven en el mercado. FEMSA, la mexicana, es la dueña de Coca-Cola, que hasta hace unos años era Coca-Cola Company en Uruguay, pero bueno, después se vendieron a los capitales mexicanos. Y bueno, el agua Salus es de Danone, claro, de la multinacional francesa. O sea que de las grandes marcas, digamos, del mercado, la mayoría están en manos de multinacionales, o sea, muy conocidas, ¿no?, a nivel de Latinoamérica o del mundo. Creo que hoy queda Agua Sirte como agua nacional, y algunas Cascada, y bueno, y alguna Agua Summer, el Aljibe, el Idan 33, o sea, Ascencio, bueno, Esencial, los capitales son argentinos también. O sea que en definitiva hay algunas marcas todavía que son propiedad de, digamos, de empresas nacionales, pero la gran mayoría, o las más importantes, digamos, en cuanto a volumen, están en manos de multinacionales. Uh-huh. ¿Y ese tipo de venta de negocios a empresas multinacionales se ha registrado, ¿no?, más que nada en los últimos tiempos, o es un tema que viene ya de muchos años? No, en el caso FNC, Fábrica Nacional de Cerveza, por ejemplo, ya en la década, fines de la década del 80, principio del 90, empezó a ser gran parte de capitales argentinos, Quilmes en aquel momento. Uh-huh. Después ya en el 2003 se dio que Ambev se queda con la planta de Patricia, o sea, y Danone se queda con el agua Salus, que en aquel momento eran los dueños, eran los Maresca, ¿no?, una familia muy conocida en Uruguay. Cuando se compra se fracciona, digamos, ¿no?, o sea, Danone se queda con el agua, Ambev se queda con la cerveza. Hace lo mismo en Paysandú, donde deja de la producción de Norteña. Norteña se hace hoy en la planta de acá de FNC, o sea, en Montevideo. Queda con el procesamiento de la cebada. Pepsi se da la liquidación en el 2000 poco, y también viene a planta Montevideo, o sea que lo de FEMSA quizás es lo más cercano, pero es una transacción interna, o sea, siempre fue Coca-Cola Company, claro. Fue un cambio de Coca-Cola Company a FEMSA, o sea, claro, que no fue de capitales nacionales a, claro, capitales, claro, extranjeros, o sea, este proceso ya viene desde fines del 90 a principios del 2000, ¿no? Bueno, vamos a hacer, queríamos también hacer un repaso rápido de ese panorama muy general del sector de la bebida en nuestro país y hacer una pausa para venir con Fernando Ferreira a profundizar esta situación en particular de Pilsen, que los ha llevado a reunirse en asamblea ayer y a determinar algunas medidas que él nos va a detallar después de esta pausa. Mensajes les recordamos al 099-326-381. Estamos atentos a los mensajes, el 099-326-381, y queremos profundizar con Fernando Ferreira, presidente del sindicato de Pilsen y de FOEB, esta situación que él nos daba como titulares en el arranque del diálogo. ¿Por qué se da, Fernando? ¿Cuál es la realidad de Pilsen en particular, que está con este anuncio de cierre de la actividad en Minas, que podría ser por 2 meses, decías, ¿no? O que va a ser por 2 meses. ¿Cuál es el panorama de esa industria que está llevando a la empresa a plantear estas acciones? Bien, o sea, el planteo de los 2 meses, según la empresa, es que tiene un stock elevado de producción y que, bueno, eso le permite la bajada de ambas plantas durante 2 meses. El año pasado, 2023, solo se hubo una parada en Montevideo en mayo, que primero se planificó y, bueno, después con la crisis hídrica evidentemente se lo llevó puesto, ¿no? Pero en definitiva hubiera estado parada igual la planta en el mes de mayo. Lo que argumenta, sí, es un stock muy elevado producto de la caída de las ventas de la industria nacional, ¿no? Yo ayer le comentábamos en la comisión de legislación del trabajo en senadores que no era que había caído el consumo de cerveza. Uruguay se mantiene en los niveles que venía teniendo desde 2003, 2004, 2005 a la fecha. Comentábamos, fines de la década del 90, principio del 2000, Uruguay consumía 16, 18 litros per cápita, eso era el consumo en aquel momento. Hoy están 30 litros, eso da 100 millones, 101, 103 millones. Y bueno, y FNC o AmBev perdió, digamos, parte de ese mercado, que en 2012, 2013 era 92, 93%. Hoy está un 70 y algo, ¿no? Cerca del 80, pero por debajo del mismo. Entonces, si no cayó el consumo de cerveza, alguien está tomando otra bebida que no, claro, es la que se produce a nivel nacional. Y ahí es donde entra la importación, ¿no? Claro. Un montón de latas, digamos, de distintos países a bajo precio. El precio del dólar obviamente facilita la importación. Claro. Hay grandes mayoristas, grandes superficies que importan directamente y, bueno, y vuelcan al mercado a un precio mucho más barato de lo que es la industria nacional. Eso distorsiona el mercado y, bueno, y en definitiva, lo que hace es la caída del consumo de la industria nacional. Si a eso le sumamos pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Como veníamos diciendo y dijimos ayer en la asamblea, 40 meses de este gobierno implicaron 2.100 millones de dólares de transferencia del trabajo al capital. Eso es plata que los trabajadores no tienen. Quien hace circular el dinero y la economía somos los trabajadores. Y bueno, cuando vos no tenés un mango para llegar a fin de mes, no estás comprando una cerveza que vale 100 pesos la lata, sino que comprás la que vale 45. Y eso pega directamente en lo que es la producción nacional. Además de eso, ¿qué nivel ha significado, si es que lo hay, de pérdida paulatina de puestos de trabajo, la tecnificación, digamos, ¿no? Que ya está planteada para muchos sectores? Bien, ahí nosotros venimos manifestando que tenemos un atraso tecnológico importante. Y eso, algún compañero decía, bueno, ¿es beneficioso o no? Porque, sí, bueno, capaz que si hay tecnología de punta, en, sí, lugar de trabajar un año, trabajamos 3 meses. Se dio con la incorporación de la línea nueva de lata. Nosotros el año pasado también tuvimos una reestructura en el sector donde varios compañeros, sobre todo del sector safral, y algunos compañeros en edad jubilatoria pasaron a retiro. donde se instaló la nueva planta, la nueva, perdón, línea de envasado de latas en la planta Minas. Y bueno, esa línea hoy llena en 4 meses lo que antes se llenaba en 1 año, ¿no? Y para algunos países esa línea ya era vieja, o sea, por eso no se usaba en Chile y vino a parar acá a Uruguay. Entonces, el mercado uruguayo es muy pequeño, ¿no? 100 millones de litros de cerveza, estamos hablando de que Brasil tiene entre 50 y 60 litros per cápita, o sea, multipliquemos 60 por 220 millones de habitantes. Que Argentina, y acá dijiste 17. Acá estamos en 30, pero por 3 millones, ¿no? Ajá, claro. Y después tenemos Argentina, cercana a los 50 litros, 40 y tantos litros per cápita, antes de Milei. Sí, porque ahora también la caída del consumo en Argentina ha sido tremenda, y lo multiplicamos por 50 millones de habitantes, claro. Entonces los volúmenes que se manejan son mucho más altos, y evidentemente dan otro margen, digamos, de actividad que no se tiene en Uruguay, producto de la pequeñez del mercado, ¿no? Claro. Ahora, una cosa que para entenderla, ¿se produce cerveza en lata? ¿Se exporta y se importa? ¿Cómo es esa situación? No, a nivel de FNC, lo que hace FNC, dice, bueno, yo vendo las marcas que todos conocemos ya acá en el mercado, ¿no? Tiene una línea que envasa en Minas, sí. Esa dice Industria Nacional, Industria Uruguaya, pero a la vez trae un volumen determinado de Argentina, de las mismas marcas que dice Industria Argentina, o sea, vos podés tener una lata Siller que diga Industria Uruguaya y otra que diga Industria Argentina. Y lo que hace es complementar parte de la producción trayendo de Argentina con la finalidad de hacer caja. O sea, porque bueno, al menos hasta Milei, después de Milei veremos si eso queda igual o no, el costo de una lata puesta en Uruguay andaba en 20 pesos, o sea, medio dólar más o menos. Ajá. Supongamos, claro, un dólar y se vende 80, la ganancia es el doble, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde la empresa, en un acuerdo, digamos, o sea, la empresa le plantea al sindicato la posibilidad de traer latas de allá. Nosotros, mientras mantenemos la industria nacional, discutimos con ellos, ponemos un margen o hasta cuánto se autoriza. Bueno, eso fue hasta la asamblea de ayer, ¿no? Que evidentemente tomó otra definición. Que se define entonces que no se importe más entonces. Exactamente, la asamblea de ayer definió eso, porque una cosa es que yo discuta con la empresa que mientras tengo producción nacional una parte venga de Argentina, y otra cosa es que la planta esté parada. Entonces, cuando, claro, la empresa define que no hay actividad en Minas, que es la única que pueden basar latas en el Uruguay, no puedo, como sindicato, autorizar la venida de Argentina sustituyendo la producción nacional. Si no tenés lata, prende la máquina y que trabajen los compañeros, levantar el seguro de paro y volvemos todos, claro, a trabajar. Por eso la decisión de la asamblea en ese punto específico ayer. Después hay un montón de latas y demás que vienen importadas, ¿no? Pero claro, ya salen de la órbita de lo que es FNC. Pero ahí habría que tener un control mayor de las importaciones en general. O sea, ahí el Estado tiene que jugar su partido. El gobierno tiene que decir, bueno, hay que terminar con esta importación abierta. ¿Cómo es esa situación? Nosotros hemos hecho propuestas al Ejecutivo, varias del 2022 para acá. Hay un tema de tributación, está el tema del IMESI. Se habló durante mucho tiempo del subsidio de la cerveza, ¿no? Que sí, era una evolución fiscal, que eso cayó el 2021, eso ya no existe. Que tenía que ver con la utilización de productos retornables y de mano de obra nacional. O sea, tenía una fuerte incidencia en vidrio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenemos las consecuencias. En vidrio ya no existe, la evolución fiscal no está. Y bueno, y el IMESI es general para toda la bebida, o sea, en este caso para toda la cerveza. Lo fija el Ministerio de Economía como un precio sin ningún tipo, digamos, de objetividad, ¿no? Define, ajá, bueno, ¿cuánto es el IMESI a la cerveza? Tanto, supongo que habrá algún cálculo, pero la industria nacional hoy tributa por encima de lo que es el costo final de una botella de cerveza, ¿no? Para ser más o menos claro, si el IMESI está en 100, el costo final de la producción anda entre 60 y 70 pesos, está pagando 30 pesos más, lo que sería el costo auténtico, digamos, de la producción nacional. Algunos dicen, bueno, pero eso viene... la importación paga lo mismo, sí, pero el costo de producción no es igual. O sea, el costo de producción en Argentina de una lata, claro, probablemente sea mucho menor a lo que es el costo en Uruguay. Eso lo planteamos del 2022 en adelante. Cámara de Diputados, de Senadores, Ministerio de Trabajo, en fin, hubo una minuta de diputados, creo que no sé si de Comisión de Hacienda o si del Pleno de la Cámara, que se elevó a Economía, pero bueno, Economía no devolvió absolutamente nada, o sea que en esa parte también estuvimos. Y bueno, y ahora con esto de la importación, también transmitimos la preocupación al intendente de La Valleja el viernes ante Semana Turismo. Este lunes estuvimos con Mario Aristi, subsecretario de Trabajo y creo que futuro ministro ahora a partir de la salida de Mieres a la campaña, y bueno, Comisión de Industria del Senado y Comisión de Asuntos Laborales también del Senado el día de ayer, manifestando esto, ¿no?, que son 20 millones de litros de cerveza que bueno, se van en la importación y dejan la mano de obra nacional al costado del camino. Claro. En este, bueno, ¿qué te dicen? Nos suponemos que, digamos, de lugares como el intendente, entiende, le preocupa, ¿no?, cómo golpea, además nos imaginamos en el departamento, en Minas, pero a nivel de gobierno, ¿no?, el Ministerio de Trabajo, ¿qué reacción tienen? No, tienen la preocupación lógica del año en el que estamos. Claro. Pero también en el caso de la Intendencia de La Valleja, no podemos olvidar el tema del Portland, que ya ha pegado en el departamento. Nosotros hoy estamos hablando de seguro de paro, de la continuidad o no. No sabemos cómo vuelven, cuántos vuelven, esa discusión todavía tenemos pendiente con la empresa, pero suponiendo un escenario caótico, estamos hablando de 200 compañeros que dejan su fuente de trabajo en un departamento como La Valleja, que tiene un alto nivel de desempleo. Obviamente la preocupación, nos consta que el intendente pidió una entrevista con la empresa para el día de hoy. Sabemos que Aristi llamó a la empresa el mismo lunes después que estuvimos nosotros, se comunicó con la gerencia el día martes, si no me equivoco, bueno, transmitiendo la preocupación de la situación de los compañeros del departamento de La Valleja. Lo que nos llevamos del Senado ayer fue que van a comunicar al Ministerio de Industria, van a pedir una entrevista con ellos y obviamente también con la empresa, ¿no?, para ver un poco el escenario hacia adelante, cómo sigue, qué tipo, digamos, de respuesta le da la empresa en cuanto a lo que todavía no nos ha dicho a nosotros, que esperamos que la semana que viene sí lo tengamos, la planificación de la vuelta de los compañeros, que eso es lo que nos está faltando hoy sobre la mesa, ¿no? Claro. Mientras tanto, entonces, a partir de la asamblea de ayer, Fernando, ¿qué tipo de medidas, de acciones han definido? Bien, nosotros ayer definimos cuatro puntos que son fundamentales, dos que venían ya de un congreso de delegados que hicimos el 7 de marzo de este año, que era realizar todos los esfuerzos posibles para que ambas plantas queden operativas. O sea, para nosotros eso es fundamental. También se lo transmitimos al Senado tanto el miércoles como ayer, donde no tenemos inconveniente de que haya... si para que estemos todos vivos hay que tener un tiempo de trabajo y un tiempo de seguro de paro, no tenemos problema. Eso es solidaridad entre compañeros y trabajadores. Sería muy egoísta de parte nuestra decir, bueno, si Minas no sigue, traigan todo a Montevideo y nosotros tenemos pleno trabajo, ¿no? No hablaría bien de nosotros como sindicato. Lo segundo que nosotros definimos también a partir del Congreso de Delegados es que no envasar en Montevideo ninguno de los productos de Minas. Porque la empresa dice, bueno, tengo sobre stock, tengo demasiado volumen, bueno, mañana me quedo sin Patricia. Bueno, la traigo, la lleno Montevideo. Entonces también nosotros solidariamente tenemos que decir, no, si los compañeros están en seguro, todo lo que sea Patricia se envasa allá y no se envasa acá en Montevideo. Y después aplicamos dos medidas más, que esas se las propuso la directiva a la asamblea, que eran justamente cortar la importación de latas de las marcas nacionales que se producen acá, estamos hablando de Pilsen, Norteña, Patricia, en fin. Y la cuarta, bueno, a partir del mes de julio, la huelga general en planta Montevideo, porque bueno, entendemos que tenemos todo lo que queda abril, todo mayo, y si nos apuran junio para definir, bueno, si hay un proyecto hacia adelante en planta Minas distinto al que tenemos hoy, discutamos antes del mes de julio. Claro. Junio Montevideo va a estar en actividad y ahí, bueno, ya tenemos pensadas algunas movilizaciones, o al menos conversadas en la directiva, para el mes de junio, si esto no cambia o si los anuncios, en lugar de ser la vuelta de los compañeros en las mismas condiciones, supongamos el mes de julio, cambian algo, ¿no? No vuelven, vuelven todos, vuelven algunos, bueno, en fin, todas esas cosas que nosotros prevemos que pueden estar pasando, pero que hoy todavía no tenemos elementos concretos para anunciar. Una cosa, si entendí bien entonces, que algunos ya lo tendrá la gente asumida, pero otros a veces no es consciente. Entonces hay Pilsen, Norteña, Patricia, que son importadas, que vienen de Argentina. Hay Pilsen, Norteña y Sillertal. ¿Y Sillerton? Patricia no, Patricia es toda nacional. Ajá. Así que, ¿hasta dónde ha llegado esa, no, tremendo, esa transnacionalización? Y de... claro, lo que pasa es que Ambev es dueña de gran parte de las cervecerías del mundo, ¿no? Tiene en Argentina, si uno mira el mapa, la planta Zárate está más cerca de Paysandú que la planta Mina. Entonces es mucho más fácil. Ahora, supongamos que el problema pasado era el precio, donde producir y traer de Argentina era barato. Hoy ya no, o está ahí, pero tiene, o sea, cambia el problema. Es la capacidad ociosa de las plantas argentinas, producto de la caída del consumo en el vecino país, ¿no? Entonces, cambiamos de problema. Antes era el precio, ahora es que tienen capacidad ociosa. Es decir, bueno, puedo producir en Argentina, quizás es más barato que en Uruguay, e inundar Uruguay desde Argentina. Cuando uno se mueve multinacional de estas características, lo han vivido los compañeros de la industria frigorífica, sustituyen un lado por otro, ¿no? No solo una planta, sino países. Claro, Nosotros cuando vas y compras carne, a veces dicen Brasil, ¿no? Bueno, se manejan en esa escala y bueno, y van midiendo dónde obtienen mayor ganancia, ¿no? Y bueno, lamentablemente creo que hoy la industria en su conjunto, sobre todo la más pesada, está en manos multinacionales en este país, y bueno, y eso hace que las idas y venidas vayan a ser varias, ¿no? Uh-huh. Una cosa en el marco de las medidas del sindicato en esto de prohibir de rechazar la importación durante esta situación, ustedes pueden coordinar con los transportistas, los trabajadores de Argentina, los que traen los productos. Sí, ahí nosotros tuvimos contacto con los sindicatos argentinos, te diría en noviembre del 22, ya cuando los primeros indicios de importación de lata, o sea que es algo que podemos hablar con ellos sin ningún inconveniente, pero obviamente los camiones que vienen de Argentina ingresan a depósitos y todo lo que es ingreso de mercadería y demás son todos compañeros afiliados al sindicato, o sea que cualquier cosa que llegue o esté, o sea que ahí el control nuestro es... Eso es importante, sí. Hay un grado de organización. Organización que permite... Sí, nosotros tenemos un 95% más o menos de afiliación dentro de las plantas, ¿no? Claro. Y eso implica personal de tanto administrativo como personal obrero, o sea que hay hasta jefes afiliados al sindicato en FNC. Entonces, o sea, y en la distribución lo mismo. Entonces tenemos un cierto, digamos, una cierta posibilidad de saber qué entra y qué sale y poder cortar tranquilamente. Bien. Tengo unos mensajes acá para una de las preguntas. Por ejemplo, vamos a empezar por este. Bueno, Gabriel dice, para aclarar, el entrevistado de FUEB, él pregunta, ¿la misma empresa que produce cerveza en Uruguay compite con la cerveza que importa? Algo que hemos hablado hace un ratito. Gonzalo también, otro oyente, dice, tienen un 70 u 80% de cerveza y agua y 90% en refrescos. ¿No será que lo que no funciona son los monopolios? Es la cerveza más cara en envase retornable en el mundo. ¿No será que las empresas quieren ganar demasiado? ¿Qué postura tiene el sindicato con respecto a los monopolios? Y dice que si no vinieran latas importadas acá nadie podría tomar cerveza porque es lo que frena a no subir los precios. Si no estuvieran las latas, las otras marcas de agua, un bidón por ejemplo de 300 pesos, un agua de medio litro 60 pesos, dice. Bueno, sí, allí el tema del agua, nosotros no tenemos, digamos, o sea, como federación conocemos la movida del agua, fue un negocio tremendo el año pasado con la crisis hídrica, ¿no? El bidón de agua es lo que menor margen de ganancia deja. Lo que te deja mayor margen de ganancia es la botella medio litro. Uh-huh. O sea, no, eso lo tenemos contabilizado, sabido y estudiado. En cuanto a los monopolios, sí, yo no sé si monopolio, oligopolio, esa discusión, digamos, ¿no? Porque, o sea, monopólicamente también hay otras empresas. O sea, si hubiera un monopolio no ingresaría a importación, no habría cerveza artesanal y demás. ¿Y eso no es lo que frena el precio de la cerveza? ¿Esas latas que están entrando? O sea, si no entraran, ¿el precio sería más alto, no? No. Al contrario, uh-huh. O sea, la política de precio de la empresa es ajusta cada 3-4 meses. O sea, si, porque además, mira, si fuera así, la lata norteña hecha en Argentina, que yo dije que el cálculo nuestro estaba en unos 20 pesos más o menos, venía de allá puesta acá. Uh-huh. Supongamos que vos puedes tener la ganancia del súper, ¿no? O del almacén o quien sea. Y supongamos que FNC dice, bueno, yo le gano 20 más. Entonces estarías pagando una cerveza 50 pesos, norteña Pilsen. No la encontrás a ese precio. Uh-huh. Cuando vas al boliche o donde sea, la encontrás mucho más cara. Es más, hay una promoción ahora en televisión como precio barato, 81 pesos. Uh-huh. Si esa lata vino de Argentina y te costó 20, y supongamos que 20 le gana también el bolichero, hay 41 pesos y un dólar de ganancia por lata. O sea que no es que eso frene el precio más alto. Yo creo que las multinacionales no se fijan en eso. Dicen, bueno, ¿cuánto me tengo que llevar yo a fin de año? Esa es la cuenta. Entonces dicen, bueno, si yo espero del negocio Uruguay 50 millones de dólares, bueno, ¿qué políticas tengo que hacer yo para llegar a 50 millones de dólares? ¿Vender mucho más? No, subir el precio. Si ustedes hacen una secuencia de los precios que tiene, digamos, o la subida de precios que tiene, obviamente no condice, digamos, con la posibilidad de decir, bueno, me freno acá, me paro y miro y espero y aniquilo lo que es la importación de lata. Porque también 20 millones de litros, digamos, de cerveza importada es un volumen no despreciable, ¿no? También hay que ver cuáles son los costos que tiene una empresa, ¿no? En cuanto a la elaboración, yo te hablaba de entre 60 y 70 pesos una botella de litro de cerveza. Ahí está incluida la mano de obra, los gastos, todo. ¿Y cuánto paga el importador esa lata que viene? Uh-huh. Bueno, ¿qué costo tiene una lata de Zamba, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y además, ¿qué estás tomando, no? Esa claro. Es la otra discusión. Uh-huh. Está bien, yo puedo tomar una lata de cerveza a 40 pesos, pero ¿qué es lo que tomo? Claro. Y vienen de Europa también, no sé en qué margen de, pero hay uno ve cerveza de todos lados. Hay alguna europea, creo que valenciana es la que viene. Después las otras marcas no, son licencia de producción en América, ¿no? Eso se ha ido moviendo mucho. Ejemplo, Corona, para tener a alguien, no herir susceptibilidades de marcas que no son las que trabajan Bev. Corona durante mucho tiempo no se podía elaborar fuera de México. Hasta que se dio con el precio. Cuando claro. México definió que se podía hacer en Estados Unidos, y ahora se hace en Brasil, se hace en Chile. No sé si se hace en Argentina también, o sea que ya no es un producto hecho en México. Claro. O sea, se da la licencia, te dan los marcos de calidad, digamos, que pretende el grupo y se elaboran. Stella Artois, por ejemplo, que era uh-huh. belga. También está desmonopolizada la marca, ¿no? Se hace en Brasil, se hace en Argentina. O sea, el líquido argentino viene a Uruguay, se envasa en Uruguay. Pero, o sea, la marca deja de ser un patrimonio, digamos, de la nación, del Estado, del país para... Digo, bueno, las famosas franquicias que le llaman, exactamente, ¿no? Entregar las marcas, así como se hace. Lo de la cerveza artesanal, Fernando, sí, que uno ve un crecimiento en eso, pero sigue siendo una escala menor, digamos, en la dimensión del mercado. Sí, son 2.5, 3 puntos más o menos el mercado, ¿no? Y son pequeñas empresas. Sí, ahí tenemos una discusión, tuvimos una discusión muy importante con el Ministerio de Trabajo, porque hay de todo ahí, ¿no? Ajá. Hay desde nosotros tres que nos juntamos, hacemos cerveza y la tomamos. Hay desde nosotros tres que tenemos un boliche, hacemos la cerveza, la vendemos en el boliche. Y después hay otras que ya no son tan chicas, ¿no? Hay algunas empresas que nosotros entendemos que pueden ser una pequeña o mediana empresa que tiene más de 10 empleados, bueno, ahí ya deja de ser un negocio familiar y que, bueno, toda una discusión que tuvimos en el Consejo de Salario por lo que son los laudos de esos compañeros, ¿no? Uh-huh. Para nosotros eran el mismo laudo que el grupo nuestro. Tuvimos una discusión de 2 años más o menos con el Ministerio, la Cámara de Empresas Artesanales y demás, donde para nosotros tienen que estar en el laudo de la bebida, porque yo empecé el negocio sabiendo qué laudo había. Claro. ¿No? Yo abro una cervecería artesanal y digo, bueno, ¿cuáles son mis costos? Fenómeno, esto de lúpulo, esto de agua, esto de cebada, esto de envase que traigo de Chile, está tanto. ¿Y la mano de obra? Claro. Ah, no, esquivo el laudo y le pago 10 pesos. Y bueno, y después que puse el negocio, pido un descuelgue en el Consejo de Salario. Esa discusión nos llevó 2 años. El Ministerio al final definió que hubiera una bandeja específica del sector que va a tomar actividad en el 2025, porque nosotros ya teníamos acuerdo en el sector desde el año 2021, o sea, 2021 hasta 2025. Nuestro convenio caduca el 30 de junio y no se pudo abrir una bandeja para artesanales justamente por eso. Pero la postura nuestra como sindicato, que cuando empezó el boom artesanal 2007, por ahí, porque antes solo estaba Mastra, creo que era la única que estaba en principio del 2000, tenían que tener los laudos que tiene la bebida hoy y no tener un descuelgue específico, porque bueno, cuando yo empiezo un negocio ya tengo los marcos concretos, ¿no? Bien. Bueno, Pilsen, entonces esperan reunión con la empresa en estas horas o estos días, Sí. Y las medidas que nos decías. Sí, solicitaremos hoy la entrevista con la empresa, supongo que la semana que viene. Más que supongo, va a ser la semana que viene, porque ya el 15, como yo explicaba, o sea, la fábrica de cerveza, la fabricación de cerveza tiene tiempos distintos, o sea, se cocina 15 días antes, se procesa, se fermenta y después se envasa. Claro. Se filtra y después se envasa. Y ya el 15 empiezan los primeros compañeros o a tomar licencia o ir al seguro. O sea, la semana que viene, el lunes 8, ya la otra semana estamos hablando de eso. Entonces nos parece que la semana que viene sí o sí tenemos reunión con la empresa. Tengo algunas rapiditas acá de los oyentes. Por ejemplo, Cecilia dice, consulta para el entrevistado, el agua mineral, dice, estimo que ya no es de fuente, sino agua subterránea filtrada y envasada. Pregunta. No todas. No todas. No. Bien. Hay de todo. Ajá. Y acá Héctor del Buceo dice, ¿por qué no encuentra la malta de alitro? ¿Hay alguna información sobre eso? No. Bien. O sea, ¿por qué no encuentra? Ahora se ve mucha lata, ¿no? Sí, mercado, sí, mucha lata, sí, de malta, pero no de alitro. No, más. O sea, para que se tenga una idea, hay una obligación de las empresas de fabricar tanta cantidad de malta en el año. Eso está regulado, no sé por qué ministerio, no quiero payar de decir que sea salud pública, porque capaz que no lo es, pero sí están obligadas, capaz que es industria o economía, no interesa, están obligadas sí a tanta cantidad de malta en el año. Que no encuentre puede ser dos cosas, o que el boliche no pidió, o que el distribuidor no entregó, pero no quiere decir que se haya dejado de envasar la malta litro, y malta lata sí, se hace en minas, la malta lata en planta mina. Bien, Fernando, muchas gracias por este rato y por la verdad ayudarnos a actualizar el panorama difícil que hay en este sector, y bueno, quedamos a la orden para seguir difundiendo lo que la FOEB y el sindicato de Pilsen entienda que es necesario. Gracias por estar esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a las órdenes como siempre.